Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Mal de Luna, segunda parte. Esta es la noche de cuantos osados, intrépidos, aventureros desean vivir, vivir intensa y apasionadamente las más sorprendentes, las más inquietantes, las más misteriosas historias. Las historias de este programa, su programa, Historias. La historia que iniciamos en nuestra anterior cita con ustedes, con todos los miembros del club de este programa, el del sonido del miedo, le hundirá en uno de los mayores horrores, poco a poco. Su título, Mal de Luna. Un mal que puede afectar a... ¿quién sabe? Tal vez a usted. Esto es lo que ya ocurrió. Pedro Cabo, director de cine, le propone al actor Gustavo Martínez interpretar una serie de terror para televisión titulada Mal de Luna. Tendrá que encarnar a personajes como un vampiro, un hombre lobo. Gustavo acaba aceptando, no solo porque lleva 2 años sin trabajar, sino también porque en la serie participará una actriz que le gusta, Cristina, y porque los guiones han sido escritos por Rafael Costa, un gran guionista. Pero tras leerlos, tiene una extraña pesadilla en la que vampiriza a Cristina. Sorprendentemente, al contarle tal pesadilla al director, este le dice que lo mismo soñó la actriz. Lo que no le dije a Pedro fue que me había gustado el sabor de la sangre. La bebía de la fuente del cuello de Cristina con un gran placer, porque era de ella. De Cristina podía deleitarme todo, incluso su sangre. Pero, ¿y si me llegaba a satisfacer la de cualquiera? Me lo pregunté mientras le contaba a Pedro lo que deseaba solo hubiera sido una pesadilla. Lo cierto es que, para mi alivio, no me apeteció la de él, ni la de su secretaria, llena de atractivos físicos. Y el pensar en succionársela a Cayetano, lo rechacé con desagrado. Algo impropio de vampiros. Que yo sepa, cualquier sangre de cualquier persona puede saciarlos. Los vampiros, de noche, salen de sus sepulturas y beben con espantosa brutalidad la sangre de sus víctimas. Porque la sangre es la vida. Vampiro que la busca, vampiro que la encuentra. Pero lo que es yo, no la buscaba, salvo en la pesadilla, o supuesta pesadilla. Y en pesadilla acabé dejando lo que realmente creí vivir. Pero el que Cristina hubiera soñado lo mismo, y en la misma noche de luna llena, no dejaba de inquietarme. Deseaba hablar con ella del asunto, pero seguía rodando en Sevilla. Deseché llamarla. No era cuestión para tratar por teléfono. Cuestión que, con el paso de los días, acabó pareciéndome un disparate, olvidándome casi del asunto, porque del todo era imposible, ya que estaba totalmente dedicado a memorizar los diálogos de las historias de Mal de Luna. Fue Rafael repasando con Pedro uno de los guiones sobre el siniestro John George Hayes, conocido por el vampiro de Londres, quien hizo me volvieran a asaltar las dudas. El propio Hayes, antes de ser ajusticiado en la prisión de Mansworth, dejó una confesión en la que, para espeluzno de todos, nos contó cómo cometía sus crímenes. Como ejemplo, y ya sabéis por el guión, el de William Donald McSwan, su primera víctima, a quien le cortó la garganta con un cortaplumas. Procuré beber su sangre, pero no era fácil. Aún no sabía bien qué sistema usar. Le incliné sobre el lavabo y traté de recoger de algún modo el líquido rojo. Al fin, me parece que decidí sorberlo directamente de la herida con un sentimiento de profunda satisfacción. En los restantes, ella no fue tan chapuza. ¿Y qué tiene la sangre que...? La sangre, te recuerdo, querido, fue sagrada. Y por ser fuente de la vida, apeteció a todos desde siempre. Ya. Sin ella, la muerte. Con ella, la vida. Por lo que, se razonó, si un muerto la bebe, puede volver a la vida. Los más sensatos, por eso de que más vale prevenir que lamentar, se las ingeniaron para inventar los artilugios necesarios para poder llevar a cabo transfusiones de sangre. Algo de gran beneficio para la humanidad, pero no para los vampiros. Ya se nos dice en la Biblia, en el Deuteronomio, pero atento siempre a la prohibición de comer sangre. Es la vida, y no debes comer la vida de la carne. Los hubo que creyeron desde que se supo, y se supo muy pronto, que no hay cuerpo que aguante sin sangre, que el alma habitaba en ella. Un tanto exagerados sí que fueron, porque la sangre es solo una sustancia que circula por nuestras arterias y venas. Pero eso sí, ¿qué sustancia? Puesto que sin ella nos morimos. Y esto no nos hace ninguna gracia. La sangre, en horribles rituales, se ofreció a los dioses para así estar bien con ellos, para que les fueran propicios. Y es que los dioses la pedían, la exigían a los humanos. O sea, Rafael, que los dioses querían la vida de los aterrados mortales. Para inmortales estaban ellos, y además les gustaba el sabor de la sangre. Los tenía en más alta estima. Bueno, para otros, como Hayek, la sangre era un placer de dioses. Tenéis sus propias palabras en el guión El vampiro de Londres. Solía ser la sangre el asunto de mis sueños. Tales sueños tenían un papel fascinante y terrible en mi existencia. Y todavía no conocía el sabor de la sangre. Una pura casualidad me la hizo gustar. Y desde entonces ya no pude olvidarme de su sabor. Tendría 10 años. Me había herido en la mano con un cepillo para el cabello de pelos metálicos. Lamí la sangre que brotaba y algo se me mezcló en todo mi ser. Esa cosa viscosa, cálida y salada, que sorbía a flor de piel, era la vida misma. Fue una revelación que me obsesionó por muchos años. Una obsesión que le convertiría en un monstruo. En cierta ocasión, sigue diciendo, me corté adrede los dedos y las manos solo para poder posar los labios sobre la fresca herida y volver a sentir aquella sensación inefable. Supongo que no os cortaréis los deditos para chupotear vuestra propia sangre. Ya sabéis en qué podéis acabar. Pedro se echó a reír, pero yo me estremecí. ¿Habría influido en mí la lectura del guión El vampiro de Londres en la noche de luna llena en la que creí beber realmente la sangre de Cristina? ¿Era yo quien tenía que encarnar a tan abominable personaje? Al vampiro, en el fondo, le da igual que la sangre sea arterial o venosa. Es como los vinos, jóvenes o viejos, cada uno con su sabor. Bueno si son buenos, malo si son malos. Con tal de que sea sangre, poco le importa que sea de ida o de vuelta. Pero que esté cargada de hematíes sí que le debe importar para tener un atractivo color rojo. Mucha hemoglobina. Existen unos 5 millones de hematíes en cada gota de sangre. Contienen un pigmento rojo denominado hemoglobina que es el que confiere a la sangre su color peculiar. Se producen, en la médula ósea, al día, alrededor de 200.000 millones de hematías, que realizarán durante su servicio activo entre 110 y 120 días, unos 120.000 viajes alrededor del cuerpo. Bueno, si no son presa antes de un Nosferatu, de un vampiro. Aunque os recuerdo, lo cual puso los pelos de punta a muchos, que un equipo de científicos británicos, durante la Segunda Guerra Mundial, recomendaron el uso de la sangre humana, eso sí, donada, solo faltaba más, para la fabricación de morcillas. Pedro, al igual que Rafael, de nuevo se echó a reír, pero yo empalidecí. No solo por lo que el guionista nos contara, sino también porque, por un instante, tuve el deseo de probar tales morcillas. Se hacían unas salvajadas aterradoras para estar a bien con los dioses, para redimir culpas, para conjurar el hambre o la peste. Se flagelaba a las víctimas, o se las degollaba, o las quemaban. Por culpa de la sangre, corrió mucha sangre. Y sigue corriendo. La sangre es vida, sí, pero también es muerte. Y el muerto reclama sangre para volver a la vida. Un círculo espantoso que tal vez no tenga fin. Al menos mientras existan los vampiros. Vampiros como tú, Gustavo. Clavaron sus ojos en mí. Les miré estupefacto. Ellos habían reído divertidos, pero yo empalidecí aún más. Parece que a Gus le asustan los vampiros. ¿Es cierto, Gustavo? ¿Te asustan los vampiros? Oh, pero qué tonto soy. Si el vampiro de la serie eres tú. Tú eres el que tienes que asustar. Y mucho. En blanco y negro. Estoy por morderos. Grité, en el fondo, algo molesto, volviendo el color a mis mejillas. Y añadí, murmurando. A mí, lo de la sangre, nunca podré ser un buen donante, la verdad. Pero, en Mal de Luna, lo que haces no es dar la tuya. Es beberte la de los demás. Pensé en Cristina. Y en la pesadilla, o en la supuesta pesadilla, un pensamiento que adivinó Pedro. El ser un espectro chupador de sangre, aunque sea en la ficción, tiene sus ventajas. ¿Y quién puede ser vampiro? Pregunté, procurando disimular mi preocupación. ¿Cualquiera? Y no hablo de los libros, ni de los del cine, ni tampoco me refiero a los que se enriquecen a costa de los demás. Clavé la mirada en Pedro, que no se dio por aludido. Os pregunto acerca de lo que, según tú, Rafael, en cuanto llega la noche, salen de sus sepulturas, vagan errantes en busca de víctimas, atormentan a los vivos, les chupan la sangre, les causan la muerte. Bueno, tampoco querrás que te hable de esa especie de murciélago, al que se le ha acabado llamando vampiro, o murciélago vampiro. Por eso de que ellos se dedican a chupar sangre de personas o animales, al igual que los no muertos. Son unos quirópteros peligrosillos, más bien propios de América Central y Meridional. Pero supongo que te interesará saber que ya el médico y naturalista Konrad von Gesner, en su notable Historia Animalium, publicada en Zúrich en 4 volúmenes, de 1551 a 1558, nos habla de los que para algunos, craso error, es una leyenda. Estábamos en su casa. Se levantó y tomó uno de los miles de libros de su biblioteca. Una biblioteca que confieso haber envidiado. Sin sentarse, nos leyó. En Darienen, la región de la Nueva Tierra, los españoles fueron atormentados de noche por los murciélagos. De improviso mordieron a uno que estaba durmiendo, el cual empezó a sangrar hasta que murió. Luego se encontraron varios hombres muertos por esta causa. ¿Cómo atacan? A los animales, clavándoles los dientes en el cuello. Pero a las personas no. A las personas les atacan mordiéndolos en las extremidades, dedos o nariz. Charles Darwin nos cuenta. Habíamos acampado, ya de noche, cerca de Coquimbo, en Chile, cuando mi sirviente, notando que uno de los caballos parecía muy cansado, se aproximó a él para averiguar lo que podía sucederle. Vio que algo se movía por encima de la bestia y puso de pronto sus manos sobre el cuello del animal, aprisionando al vampiro. Cerró de un golpe el libro. ¿Sabéis cuánta sangre necesita consumir un murciélago vampiro al día? Pues no. Silencio. Está claro que no tenéis ni idea. 10 centímetros cúbicos. Y además, nos pueden dejar afectados de rabia. ¿Podrías incluir lo que nos acabas de decir en alguno de los diálogos de El vampiro de Londres? Pero aún no has respondido a mi pregunta, Rafael. ¿Quién puede ser vampiro? ¿Todos? ¿Tú? ¿Yo? ¿Pedro? Pues sí. ¿Cualquiera? Se puede ser vampiro, digamos, por la gracia del diablo, ni más ni menos. El diablo quiere que seas vampiro, y en vampiro te conviertes. ¿Si se está muerto? Es raro que el diablo convierta a alguien en vampiro antes de morir, pero si está muerto, ya es otra cosa. Rafael abrió otro libro y dijo, antes de leer, en una de sus páginas... Es el Maleus Maleficarum. Ajá. Sería una locura negar que semejantes cuerpos son hallados con frecuencia incorruptos en los sepulcros y que el diablo hace uso de ellos, si Dios se lo permite, para confabularse contra la humanidad, a la que causa daño y espanto. ¿Si Dios lo permite? Rafael se encogió de hombros. Se creyó, en algunos países, que el vampiro es fruto de la unión carnal de una bruja y un demonio. Vampiros pueden ser, por ejemplo, los hechiceros, las brujas, los magos, los encantadores, los hombres lobo, herejes, suicidas, excomulgados, ahorcados, asesinos, villanos, ladrones... Bueno, en el fondo, cuantos tratan con el mal. La nómina es larga. Oh, y muchos más. Cualquiera puede convertirse en vampiro si un animal salta sobre su cadáver o vuela sobre él un pájaro. También pueden ser vampiros los descendientes ilegítimos de padres, a su vez ilegítimos, los repudiados por los padres de la Iglesia, los que sufrieron muerte violenta, los desangrados por los Nosferatus, el perjuro, también el que levanta falsos testimonios, el hijo nacido en séptimo lugar, el que nace cubriéndole la cabeza una membrana, el que sobre su sepultura camine una monja. ¿Te burlas de nosotros? Sí, ¿por qué? También el niño que muere sin recibir el bautismo, a los 7 años de su fallecimiento, se convertirá en vampiro. O el nacido en Navidad, o entre la Navidad y la Epifanía. Si un vampiro posa sus ojos en una mujer embarazada, en especial si ya ha pasado del 6º mes y no recibe la bendición de la Iglesia para anular el hechizo, su hijo se convertirá en vampiro, como el de la mujer embarazada que no tiene mareos. Su preñez ha sido obra de un vampiro. O si nace con dientes, o si... Por favor, basta. Retiro lo de que podías incluir lo que nos dices en un guión. Nadie se lo creería. La verdad es que, en mi opinión... Los vampiros no opinan. Muerden. Y tú eres un vampiro. Bueno, es una broma, Gus. Vampiro en la serie, claro. Solo en la serie, Gustavo. Sonreí débilmente. Según Rafael, ya solo por deseo del diablo puede acabar uno siendo vampiro. ¿Por qué no yo? Miré a Pedro con resentimiento. No me hace gracia, Pedro, pero que ninguna gracia el ser vampiro. Lo siento, Gustavo. ¿Ya has firmado el contrato? No sabes cuánto lamento el haberlo hecho. Estaba sin trabajo, ¿cierto? Pero Ya sé. El gran Gus sin trabajo, pero no vampiro. ¿Pobre pero honrado? Gustavo, sé real. Triunfarás. Serás un nuevo hombre de las mil caras. Ya, mi rostro el de un vampiro. Un rostro bastante nauseabundo, por cierto. Encima. Delgado. O más bien alargado. Con la palidez de la muerte. Labios abultados, rojos. Colmillos afilados y puntiagudos. Ojos como brasas. Orejas puntiagudas. Uñas muy largas. Vello en las palmas de las manos. Un aliento insoportable. Pelo rojizo por el cuerpo. Así se describe por lo general al vampiro. Flaco, encorvado. Su mordedura tiene poderes anestésicos. Hipnotiza con su mirada. En trance se te quedará Cristina, Gustavo. Ya se había quedado en la supuesta pesadilla. Claro que no todos los vampiros, ni mucho menos, tienen un aspecto tan terrible. John George Hay, el vampiro de Londres, no lo tenía. Los hay guapos, aunque paliduchos. ¿Cómo es posible? Porque aparentan la edad que tenían cuando murieron. Y lo de cuando murieron es una forma de hablar, ya se sabe. Pero si tardan en salir de la tumba, su aspecto no es tan presentable. Las vampiras no pierden los encantos que pudieran tener como mujeres. Pero eso solo en la ficción. En la espantosa realidad, les ocurre exactamente igual que a los vampiros. Pensé en Cristina. De ser una no muerta, ¿qué aspecto tendría? No quise ni imaginármelo. Pero, por lo que dices en uno de los guiones, Rafael, hemos de tener en cuenta que la astucia de los vampiros es mayor que la de los mortales. Su astucia ha crecido con los siglos. Los vampiros son muy poderosos. El mal les otorga tal poder. ¿Qué te parece, Gus? No estoy para bromas. Aparecen a voluntad donde y cuando desean y en cualquiera de las formas que les son propicias. ¿Lobos, perros, gatos, búhos, murciélagos? De la metamorfosis en murciélagos, amigos míos, queridos ignorantes, conste que no se habló. Y fue en Rumanía, por primera vez, hasta finales del siglo XIX. Poco o muy poco se sabía de la existencia de los murciélagos vampiro. Pueden agigantarse o empequeñecerse hasta desaparecer. Tienen una fuerza extraordinaria. Ven en la oscuridad. No producen sombras. No se reflejan en los espejos. Bueno, dudo que eso último sea cierto, salvo en el cine. ¿Me dejas acabar? Siempre interrumpiéndome, sabiondo. Todos los muertos están a sus órdenes. ¿Qué más quieres, Gus? Acabar la serie. Pero si aún no la hemos empezado. Ya. Ah, tengo una idea. Una buena idea. Oh, una idea. Gus, olvidemos a los vampiros. Como si fuera fácil. Olvidemos también a los hombres lobo. ¿Lo dices en serio? Por ahora... Ya. Comenzaremos la serie con esa extraña historia en la que una escritora... Oh, esa historia es muy buena. Oh, sí, sí, muy buena. Solo Cristina y tú. ¿Te gusta la historia? Sin el Cayetano. Si no logras que Cristina... Rafael nos miraba interrogante. Oye, pero ¿no iba a ser El vampiro de Londres la primera historia en rodarse? En eso quedamos. Con el trabajo que me dio, tanto investigar, tanta documentación... Ya habrá tiempo para El vampiro de Londres. Y para tu hombre lobo. Las haremos todas. ¿Qué te importa empezar por una que por otra? Pues a mí me hacía más ilusión. Te aguantas y ya está. Rafael no insistió. Sería inútil. No obstante, al salir de su casa, me dio un libro sobre vampiros y hombres lobos. Estaba claro. Las historias que más le gustaban eran las que había escrito sobre tales monstruos. Y a mí, las que no versaban sobre ellos. Y puede que a Pedro también, pero cada uno tiene sus gustos. De noche, acompañándome de un buen whisky de Malta que sorprendentemente me regaló Pedro, leí parte del libro. Pero antes de hacerlo, comprobé que no había luna llena, por si acaso. No quería volver a tener una monstruosa pesadilla. Si es que había sido una pesadilla. Las formas de protección contra el vampiro, leí, varían de un lugar a otro. Y los métodos van desde traspasar el cadáver con una estaca, tallada en madera de álamo, arce, endrino u oseacanto, según fuera la creencia local, a separar la cabeza del tronco y reducir el cadáver a cenizas, a despedazar el corazón y arrojar agua o aceite hirviendo en el sepulcro, según nos recuerda Anthony Master. Lo mejor que se puede hacer es seguir al sospechoso de vampirismo hasta la tumba. Si realmente lo es, destruirle, pero siempre en su sepultura. Puede cortarse, en primer lugar, la cabeza al vampiro. Tal corte, según algunos, debe hacerse con la pala de un sepulturero y clavarle la estaca en el corazón. No se espante al cortarle la cabeza y al clavarle la estaca. El vampiro emitirá pavorosos alaridos. Hay que conservar la sangre fría para conservar caliente la propia sangre. Y su cortada cabeza y su traspasado corazón o todo el cuerpo al fuego. Y también al mismo fuego la estaca y el ataúd, si lo hubiere. Así no quedará rastro del vampiro. La verdad es que no creo que pudiera, por muy vampira que fuera, clavarle una estaca a Cristina. Pero, ¿y ella a mí? ¿Ah? No se lo preguntaría. ¿Para qué? Podría llevarme una gran decepción. Llevar un crucifijo para estar bien preparado para un ataque vampírico es algo fundamental, seguí leyendo. Colgado o no del cuello, pero guardado en algún lugar del que se pueda sacar rápido. Si no lo ve, es como si no lo llevara. Agua bendita para arrojársela. Le hará huir. Valen las reliquias. El vampiro teme cualquier objeto sagrado. Ajos, los que quiera. También es bueno el espino blanco, símbolo de la corona de espinas de Cristo, y una bala de plata, bendecida. Sobre su ataúd, una rosa silvestre lo dejará inmovilizado. Ah, y la estaca. Pienso que cuando dejamos lo real para pasar a lo irreal, o cuando dejamos lo irreal para dar paso a lo real. ¿Y si son lo real y lo irreal una sola cosa? Lo que es vivir, vivo el cuerpo, claro, y viva la mente, lo hacemos tanto en lo real como en lo onírico. Y algunas veces no sabemos si algo es real o es un sueño. Siempre tengo presente esa alegoría del filósofo Sun Tzu, de la escuela taoísta, que vivió en los siglos IV y III a.C., en la que nos dice: soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Su que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Su. Pude soñar que era un vampiro que estaba succionando la sangre a Cristina. ¿Una espantosa pesadilla? ¿Y si no fue un sueño? ¿Y si fue una realidad que creí estar soñando? Terrible. ¿Y cómo es que ella, en la misma noche, soñó o vivió lo mismo que yo? ¿Y por qué? Por mucho que lo pretendía, no podía olvidarme de lo soñado o vivido aquella noche de luna llena. Leí en el libro que me dejó Rafael que siempre hubo humanos que se alimentaron con la sangre de otros humanos. Y no solo la sangre. ¿Sería yo uno de ellos? ¿Alguien al que habría que ahuyentar con ajos y al que clavarle una estaca? Pero, ¿por qué una estaca? Desde la antigüedad leí, en muchos pueblos hubo la costumbre de clavarles estacas en el corazón, preferentemente en un cruce de caminos donde se mostraban a los paseantes, a los criminales, suicidas, brujos, y al vampiro, clavándosela en su ataúd. Además, se le dejaba clavado para siempre. La estaca, de álamo mejor, que dicen que la cruz era de madera de álamo. ¿Por qué los ajos ahuyentan a los vampiros? El ajo llegó a ocupar un lugar preeminente en la historia de la alimentación, seguí leyendo, la medicina popular y los ritos y creencias de las religiones más tempranas, como nos dice Joe Harris, existiendo claros indicios de que alguna vez fue el ajo venerado como un dios y, aún dentro de la misma cultura, despreciado al considerárselo un agente del demonio. Por ejemplo, los egipcios, por su afición a esta planta, eran llamados por los romanos devoradores de ajo. En Egipto, por 15 libras de ajos, te hacías con una hermosa esclava. Y además, el ajo era símbolo del cosmos. Los judíos, allá donde fueran, cultivaban el ajo, parte fundamental de su dieta. También le concedían, como los romanos, propiedades afrodisíacas. Y, contra el mal de ojo, ajo, en casi todas las culturas antiguas. El vampiro no padece mal de ojo, pero sí mal de ajo. Y es que, sobre todo en los siglos en que las epidemias asolaron Europa, se creía que el ajo era eficaz contra cualquier clase de enfermedad epidémica. Y el vampirismo era una enfermedad epidémica. Por lo tanto, si el ajo valía para las otras epidemias, también valía para la vampírica. El ajo se empleaba como desinfectante a la hora de sepultar a los muertos, pues al sospechoso de serlo, se le ponía un ajo en la boca antes de enterrarlo. Lógico que los vampiros huyan ante los ajos. Y a mí no me gustan los ajos. Sería, sin saberlo, un vampiro como John George Hayes o como Alexander Cepesi. En Estambul, en los años 60, un tal Cepesi decía ser descendiente de Drácula. Llegó a fundar, en Estambul, un banco de hemoglobina del que disfrutaban los de su secta. Y no era una broma. Las autoridades, al cabo de casi 2 años, cerraron el local. Hubo unos secuestros que hicieron sospechar a los seguidores de Cepesi. De él, tras ser expatriado, nunca más se supo. ¿Dónde está? ¿Vivo o muerto? ¿En algún cementerio? ¿Dispuesto a chuparle la sangre a cualquiera? Porque él anunció que regresaría. Al final de los 70, en Frankfurt, un joven estudiante, tenía 22 años de edad, fue detenido tras ser denunciado por la madre de una de sus víctimas como consumidor de sangre humana. A una muchacha le había pedido, tras llevarla a su casa, que le dejara extraerle un poco de sangre con una jeringa, sangre que se serviría en una copa. Confesó haber hecho tal sangría a varias jóvenes, a las que les extraía varios decilitros de sangre. Todo un maníaco hemófilo. Me contento, dijo, con una cantidad razonable de sangre. No abuso. Nunca pongo en peligro, declaró, la vida de ninguna muchacha. Debo decir que algunas experimentaron un gran placer dejándose extraer sangre. Varias volvieron pidiéndome repetir tal experiencia. Se sabe que la drogaba. En su casa se encontraron frascos farmacéuticos conteniendo aún restos de sangre humana. También 4 cuchillos de carnicero. Decía no hacer daño a las víctimas. ¿Y para qué tales cuchillos? Afer-Kasser, el 27 de julio de 1963, asesinó en su piso de Múnich al jovencísimo Arthur Koenig. Mientras su víctima agonizaba, tras darle golpes en el cuello y en el flanco izquierdo, bebió ávidamente la sangre que brotaba de las heridas del cuello. Este asesinato, así como otros, confesó haberlos llevado a cabo con el fin de procurarse sangre fresca. Kuno Hoffmann, en su celda, reclamaba a diario 1 litro de sangre. Dejé de leer el libro. Me estaba angustiando. Y me sentí furioso conmigo mismo. No podía dejarme obsesionar por la pesadilla, o supuesta pesadilla. En ella, vampirizaba con placer a Cristina. Y Cristina se dejaba vampirizar con placer. Una locura. Olvida de una maldita vez. Y casi lo logro. Pero, yendo hacia Asturias para iniciar el rodaje de la serie, ocurrió un extraño suceso. Me detuve en un bar de carretera. No había nadie en él, salvo el dueño, que parecía estar disponiéndose a cerrar. La noche, a finales de octubre, era demasiado fría como para pensar que alguien del pueblo más cercano iría al bar. Yo era, con toda seguridad, el último cliente. Pero no fue así. Entró, al poco de hacerlo yo, una mujer que, en cuanto dejó ver su rostro, lo ocultaba tras una gruesa bufanda, me asombró por su belleza. Al dueño del bar le resultaba tan extraña como yo. La mujer, sonriéndome agradablemente, tomó asiento frente a mí, que me había sentado en una mesa junto a la ventana. No reparé en algo en lo que debía haber reparado, o al menos provocado curiosidad. Allí fuera, frente al bar, solo estaba mi coche. Pensé que la mujer lo único que pretendía era estar en compañía. Creo que no tardará en llover. No es conveniente detenerse mucho tiempo. Por aquí las tormentas... Sí, tiene razón. ¿No toma el café? ¿Se le enfriará? No es bueno. No quería que la oyera el dueño del bar. Supuse que ya lo habría probado en la barra antes de acercarse a mí con la taza en la mano. En cambio, a mí me pareció un buen café. La luz de la luna llena, rasgando las oscuras nubes, dio directamente en su rostro. Sus ojos eran tan negros como la noche, abismales. Tenía una mirada posesiva y voluptuosa, como su sonrisa. El rostro de la mujer, iluminado intensamente por la luna llena, no me resultaba extraño, aunque estaba seguro de no haberla visto nunca anteriormente. ¿Puede acercarme al pueblo? Oh, sí. Eso de lo por hecho, por supuesto. Y además cuando quiera, ¿eh? Bueno, temo que... No, no me causa ninguna molestia. No se preocupe. Yo también voy en esa dirección. Soy un nostálgico por la vieja carretera. Para mí tiene más encanto. He tenido que andar unos cuantos kilómetros para llegar hasta aquí. Mi todoterreno se averió. Vaya. Usted no sabría... No, yo la verdad es que de coches entiendo poco. Casi nada. Se lo dejaría peor si me diera por hurgar en su motor. Lo siento, la no verdad. No tiene por qué disculparse. Me esperan en el pueblo, así que no hay problema. Bueno, salvo la caminata. Pero mañana en el taller... La luna llena, tras volver a iluminar intensamente su rostro, desapareció tras las amenazadoras nubes. Un poderoso trueno me sobresaltó. Ya comienza a llover. Y a mí, conduciendo, la verdad, me inquieta la lluvia. Y más si es de noche. Me da mucho respeto. Y con las curvas, ¿nos vamos ya? Cuando quiera. Salimos del bar. Llovía con fuerza. Subimos precipitadamente al coche. Por mi parte, no quería perder ni un segundo. Pero ella, al ir a poner en marcha el coche, me cogió de la mano. La suya estaba extremadamente fría. Pero no me sorprendió, dada la noche que hacía. Lo que sí me sorprendió es que me apretara la mía. No hay prisa. Ninguna prisa. Oh, pues yo sí que... Bueno, yo... No es que tenga prisa, pero ya se lo dije. La lluvia y esta noche... Es hermosa esta noche. Muy hermosa. ¿Qué es hermosa esta noche? A mí no me lo parece, pero... Intenté, procurando no ofenderla, soltar mi mano. O no estaba en su sano juicio, o simplemente quería alguna aventura amorosa conmigo. Una noche fría. Tan fría como las losas de las sepulturas. Aquellas palabras me sobrecogieron. Pero aún más sus ojos. En cuanto los abrió, me miró como si pretendiera hipnotizarme. Sus ojos ya no eran negros, y sí rojos, como brasas. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Haciendo un esfuerzo, pude libertar mi mano. Noche de luna llena. Entreabrió su boca. Resultaba tentadora. Pero me aterraron sus colmillos al ser iluminados por un relámpago. Grandes, afilados. Y profirió un bestial rugido, disponiéndose a abalanzarse sobre mí. Pero, de repente, retrocedió espantada por algo. Y dando un terrible golpe a la puerta, salió del coche, aullando furiosa, no tardando en perderse en la oscuridad. Lo que yo estaba totalmente paralizado por el miedo del que era presa. Pero me di cuenta de que, sin pensarlo, y aún los tenía así, había cruzado los dedos índice de mis manos en forma de cruz. Un aullido lejano se confundió con el fragor de un trueno. No me atrevía a salir del coche. Me castañeteaban los dientes. Temblaba tanto que no acertaba a introducir la llave de contacto. La sola idea de que pudiera volver me aterró aún más. Pensé en refugiarme en el bar. El dueño aún seguiría en él. Pero descubrí que el bar no existía. ¿Dónde me hallaba? ¿Qué estaba sucediendo? Al fin, logré arrancar el coche. Y no paré hasta llegar a Oviedo. Entré precipitadamente en la habitación del hotel. Tenía una corazonada. Saqué de la maleta el libro que me dejara Rafael. Pasé rápido las hojas hasta que allí estaba. La mujer de la carretera. La condesa S.B. Bathory. La condesa sangrienta. La que sembró el pánico en los Cárpatos a finales del siglo XVI y a principios del XVII. Dio muerte a 650 jóvenes ley, todas ellas vírgenes. Había descubierto, golpeando a una de sus doncellas, que la sangre de la infeliz, al salpicarle el rostro, la rejuvenecía. Todas las mañanas, desde entonces, se bañaba en una tina llena de sangre de virgen. Su mente era tortuosa, dada a las supersticiones. Sufría crisis de posesión. No sacrificó a hombre alguno. Torturaba a sus víctimas. Una temible vampira. Intenté reflexionar. No sacrificó a hombre alguno. ¿Y cómo es que? Porque, no hay duda, la mujer de la carretera era ella. Su retrato lo vi en este libro. Por eso su rostro no me resultó extraño. Pero, ¿y el bar? ¿Fue todo una alucinación mía? ¿Me detuve realmente a tomar un café? ¿Iba yo a ser su primera víctima masculina? Me eché a reír histérico, dejándome caer de espaldas en la cama. Un sudor frío empapaba la palma de mis manos. Unas gotas heladas me resbalaban por la frente. Estaba angustiado, sobrecogido. El libro de la historia de la magia de Eliphas Levy recogía unos párrafos. Paracelso conocía los misterios de la sangre. Sabía por qué los sacerdotes de Baal hacían incisiones en su propia carne, con lo cual el fuego descendía de los cielos. Sabía por qué los orientales derramaban su propia sangre ante una mujer para despertar en ella amor físico. Sabía cómo la sangre derramada clama venganza o piedad y puebla el aire de ángeles o demonios. La sangre es el instrumento de los sueños y multiplica las imágenes en el cerebro durante el sueño, porque está repleta de luz astral. Sus glóbulos son bisexuales, magnetizados y metalizados. Se atraen y se repelen. Todas las formas e imágenes del mundo pueden surgir del alma física de la sangre. Ah, mis sueños, mis pesadillas o mis alucinaciones parecían depender cada vez más del alma física de la sangre. ¿Y Cristina también se habría encontrado con el S.B. Bathory en la carretera? ¿O ella misma sería la condesa sangrienta? ¿Me atrevería a preguntárselo? Dirá que estás loco. Poco a poco, mientras volvía a reír, una grisácea niebla fue desvaneciendo toda la habitación. Y ante mí, Cristina, con dos orificios en su cuello. De ellos manaban dos hilillos de sangre. No recuerdo más. ¿Qué es el miedo? Rafael, en el café donde solíamos reunirnos para comentar los guiones en una descarada huida de la claustrofóbica sala que nos habían reservado en la productora, recordó lo que sobre el miedo escribió Guy de Maupassant. Para Guy, lo trataba con una curiosa familiaridad, como si habitualmente tratase con él por medio de sesiones espiritistas. El miedo, que hasta los hombres más osados pueden tenerlo, es algo espantoso, una sensación atroz que se produce en ciertas circunstancias anormales, bajo ciertas misteriosas influencias, frente a riesgos bajos. En tales circunstancias vallaba, o me creí hallar, influido por las historias de Mal de Luna, que me hacían vivir, o eso me parecía, terribles riesgos. Con miedo es difícil razonar, y yo, que había llegado a ser poseído por un miedo cerval, indudablemente no razonaba, o no razonaba como debía. Pero al consultar el calendario que colgaba de una de las paredes de la habitación del hotel, exclamé radiante. Fue una alucinación. En la noche anterior no había habido luna llena y, por lo tanto, tampoco había sido atacado por ese Bathory. Y debí creer entrar en un bar cuando realmente me habría quedado dormido. Solo una pesadilla. ¡Qué estúpido!, me reproché, pero también aliviado. Hay un plenilunio cada 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3 segundos, como me puntualizó Pedro. Faltaban unos días para que de nuevo fuera luna llena. La serie era un abismo hacia el horror. De saberlo, hubiera dado la vuelta a la máxima velocidad que pudiera alcanzar mi coche, sin importarme cuántas multas me pudieran imponer. ¿Cómo decir a los agentes de tráfico que huía de algo monstruoso? De Oviedo a La Felguera, donde pasé el día con mi hermana, una de las solteras más felices de este mundo, endulzándome en su confitería. Adivinó que alguien me gustaba, pero no logró sonsacarme nada. Cuando regresé al hotel, me enteré que todos los componentes del equipo técnico de la serie habían desaparecido, salvo Pedro y Rafael, cada uno en su habitación. Cristina aún no había llegado. ¡Qué extraño! Al introducir la llave en la cerradura de mi habitación, sentí que alguien me observaba a mis espaldas. Me volví, rápido. Nadie en el pasillo. Nadie asomando la cabeza por ninguna puerta. En cambio, estaba seguro de que alguien había clavado sus ojos en mí. Acabé encogiéndome de hombros, pero repetí: ¡qué extraño! ¿Sucede realmente algo? ¿O solo se trata de unas fantasías de Gustavo? Nos tememos que no. Que no son simples fantasías del actor. El título de la serie es Mal de Luna. ¿Una serie maldita? ¿O tras ella se esconde un misterio? ¿O un horror? Lo sabrán. Lo que sí les hacemos saber antes de finalizar el programa de esta noche es algo que no dudamos les interesa. Les hemos ofrecido, en las madrugadas del 26 de febrero y 5 de marzo, nuestra versión del mito de La Bella y la Bestia. Versión grabada cara al público en el Teatro Jovellanos de Gijón en la noche del 7 de febrero. Con tal motivo, el diario El Comercio de Gijón publicó, en el mismo día en que tuvo lugar la grabación, un suplemento conteniendo el guión de nuestra versión de La Bella y la Bestia, que ofreció a sus lectores. Pues, atentos, de tal suplemento, que tuvo una extraordinaria acogida, tenemos 25 ejemplares. Sí, 25 ejemplares que serán enviados a aquellos miembros del Club Historias que primero nos lo soliciten. Por lo tanto, si desean hacerse con uno de esos 25 ejemplares, no duden en pedirlo y ya. Tendremos en cuenta, como en anteriores ocasiones, la fecha que figure en el matasellos. Sabemos que, ahora mismo, a estas horas de la madrugada, los hay que no pierden ni un segundo. Corren al buzón más cercano de su casa para enviarnos la carta. Lo sabemos porque ellos mismos nos lo han contado. Así que no pierda eso ni un segundo y envíenos ya la petición de uno de los ejemplares de La Bella y la Bestia. 25, solo 25. Escriban a Programa Historias, Radio Nacional de España, Casa de la Radio, Prado del Rey, Madrid. Ah, y no se olvide, porque los hay que con las prisas se olvidan del remite, y que su nombre y dirección se puedan leer perfectamente. Repito, si está interesado en que le enviemos uno de los 25 ejemplares de que disponemos del guión de La Bella y la Bestia, solicítelo escribiéndonos a Programa Historias, Radio Nacional de España, Casa de la Radio, Prado del Rey, Madrid. ¿Y a qué esperar? Hágalo ya. Y suerte. En el plazo de un mes, aquellos que hayan sido los 25 primeros en solicitarnos los 25 ejemplares del guión de La Bella y la Bestia, los recibirán en la dirección en la que nos indiqué. Si no llega a tiempo, lo sentimos, pero habrá más ocasiones con otras obras, porque Historias sigue, porque así lo desean todos ustedes, todos los miembros del Club Historias, para seguir pasándolo de miedo con miedo. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Mal de Luna, segunda parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco, José Antonio Ramírez y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca, Juan María Romero y Juan Manuel Pérez Morales. Dirección, Juan José Plans.